La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos. ¿Cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta y asamblea! En todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. Programa número 165, mañana número 165 en el aire de La Retaguardia. En esta, che, tenemos un problema. Parece que hoy se van a reunir Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof y van a terminar la cuarentena. ¿Entendés? ¿Vos entendés, Euge, lo que significa eso? Vamos a tener que replantearnos si este programa continúa o no continúa, porque lo hicimos... Te voy a disculpar que te interrumpa en el medio de la elocución. ¿Alocución? No, escúchame, Tevele. Alocución se dice, ¿no? Qué bueno. Es que sos muy elocuente, por eso. qué divertido, qué desastre, qué bruta, por favor, qué bruta. Bueno, no importa. Tevele, no importa, porque el programa es hasta que vuelvan los abrazos. Si no nos van a dejar abrazarnos, no me importa nada que termine la cuarentena, que se hagan los cancheros, no me importa. Entonces podemos seguir. Obvio, tenemos que seguir porque es hasta que vuelvan los abrazos. Programa número 100. Sí, me convenciste. Programa número. Con elocución y todo. 165. Mañana número 165 de este proyecto comunicacional matinal. Por lo menos vamos ensayando cómo decirlo. Aquí en La Retaguardia, que también podés estar escuchando en Radio Presente, en Radio Sur. Abrazos y abrazas para todas por allí. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, don Otero? Está viendo allí la promo que ya anda dando vueltas. La vi pegada en la calle recién. Arrancamos un poquito tarde, pero claro, voy a comprar un paquete de yerba enfrente. No es tan fácil ahora. No, nada es tan sencillo. Más allá de que nuestro almacén era un almacén COVID antes, digamos, ¿no? Antes de la pandemia, porque era un lugar donde había tanta mercadería que solo entraban dos personas y es más, había que esperar. Era un adelantado, un almacén adelantado fue. De hecho, nuestra querida vecina de enfrente decía siempre, querido Oscar, que es el dueño del almacén, necesito un almacén dos talles más. Claro, bueno, fue una previa, fue un anuncio de lo que se venía. No más de dos personas en los negocios y esas cosas, pero en este caso era porque no había lugar. Tuvieron cerrados durante varios meses. Porque no había lugar porque había demasiadas galletitas, demasiada mercadería. Estaba mal distribuido. Entonces... El local es re grande y se ve ahora cuando entras y es un local normal, digamos, donde vos tenés una góndola y las cosas para ir a comprar. Me crucé, nunca había ido en esta nueva situación y claro, no es ir y venir así sin más. Primero porque tenés que hablar, son los almaceneros de enfrente de la vida, digamos. Y después porque ya no es tan sencillo. Agarrás un paquete de yerba, lo pagás, pero después venís y le tenés que poner alcohol, ¿no? Como que no es tan sencillo, ¿no? Ahora no es, voy enfrente, compro un paquete y en dos minutos estamos haciendo el programa de radio, como hacíamos antes. No te vele. Así que por eso arrancamos un poco más tarde, solo para poder tener mate en la mañana de hoy. Teniendo dos temas aquí centralmente, digamos, por el lado de las entrevistas, digo, ¿no? Cuando estemos más cerquita del final del programa vamos a estar hablando acerca de la celebración o del ritual del Día de los Muertos en los países andinos. A partir de esta celebración de esta importación colonialista del Halloween que estamos teniendo... y que queremos, bueno, repasar un poco en el momento en que tengamos la posibilidad de charlar con Fernando Barragán Sandy, que es argentino boliviano y que está aquí como profesor de la Cátedra de Cosmovisión de los Pueblos Originarios en la UNTREF y nos va a ayudar a entender cómo era esta celebración, cómo es esta celebración y en todo caso por qué está tan escondida mientras tenemos tan visible otras celebraciones que son muchísimo más nuevas, por decirlo de algún modo, demasiado más nuevas, ¿no? Uh-huh. Lo que seguro no vamos a poder explicar es por qué somos tan tilingos y festejamos Halloween. Gracias. Y después charlaremos con Leandro Aparicio, con el abogado de la mamá de Facundo Astudillo Castro, que hoy cumple años, Cristina Castro. Y hablaremos de Facundo, pero también hablaremos de Daniel Solano, porque ayer se cumplió un nuevo aniversario de 9 años de lo que fue la desaparición de Daniel Solano, en la que Aparicio también estuvo allí con un resultado bien distinto. No consiguieron hallar el cuerpo todavía, en el caso de Solano, pero están condenados los policías, que igual están libres. Todavía. En el caso de Facundo, consiguieron hallar el cuerpo, pero todavía no hay justicia, ni siquiera hay policías imputados. También vamos a tener a nuestra compañera Graciela Carballo, que nos va a recomendar pelis, series y etcétera para el fin de semana. Ponele. Uh-huh. Ponele, como todos los viernes. Y vamos a tener también el sorteo al final, el sorteo con llamado, te podés llevar un libro, tanto si participás hoy a través de nuestro teléfono, pero también si participaste durante la semana, juntamos todos los mensajes, todos los llamados, es una difícil tarea la que tenemos, pero la vamos a hacer de todas maneras, la de juntar todos los mensajes y al final del programa hacer un sorteo para que puedas elegir qué libro te llevas. Te vamos a llamar, te vamos a sacar al aire. Pero solo te llevas el libro si nos estás escuchando. O sea, tenés que demostrar de algún modo que nos estás escuchando. 11:30. Así era. No era que llamábamos, pero si no nos estaban escuchando, no nos estaban escuchando. Y si llamamos a alguien que mandó un mensaje el lunes y está escuchando ahora Radio Mitre. Bueno, reescribamos las reglas. Que se joda, mientras. ¿No? Si está escuchando Radio Mitre, que se joda. Sería. Reescribamos las reglas. Pensémoslas. Bueno, te vamos a llamar, eso seguro. 11-31-81-31-26 es el teléfono de la retaguardia. 11-31-81-31-26. Tenemos, por supuesto, una consigna. La consigna del día es, si tuvieras que elegir otro país a donde irte a vivir, ¿cuál sería? Uy, qué difícil, qué difícil. ¿Vos ya sabés? ¿A vos qué te parece, Tevele? Tengo dos opciones. A ver. Bueno, una claramente es España, ¿no? ¿Y la otra? Y la otra es Cuba, me parece. Sí, me parece que gana Cuba igual, ¿eh? Porque en España hace frío la mitad del tiempo. Si claro. Me tengo que ir a vivir, estamos diciendo, ¿no? A pasear 6 meses. Si me das a elegir vivir 6 meses, sin duda es España, es Galicia. Uh-huh. Es la aldea de Lugo, esa aldea de Lugo que vos sabés. Bien. Bueno, y en mi caso, bueno, no sé. Bueno, en principio iría donde vayas vos, que es una... podríamos consensuar igual dónde ir juntos. Intentémoslo. Y sí, España puede ser. España es una opción. Me atraen mucho los países escandinavos, pero hace mucho frío. Ni loca. Hace mucho frío. No se gestiona. No, es que yo ni siquiera lo pongo en agenda porque sé que no te puedo convencer. Y nada, no sé. Bueno, díganos, a ver, ¿a qué país se irían a vivir si tuvieran que irse? Pensé que les iba a pedir a la gente que nos diga a dónde nos podemos ir a vivir nosotros. Bueno, puede ser también una buena opción. Llamar al 11 31 81 31 26 para decirnos a qué país se irían a vivir. Hoy musicaliza... Si tuvieran que elegir otro país para irse a vivir. No, es obligado. No es que no nos estamos echando, digamos. No es que se tienen que ir. Simplemente les estamos diciendo, bueno, ante la eventualidad de que tuviéramos que... No está pasando nada tampoco como para que digamos, che, hay que pensar en irse del país. No está pasando nada. No hay una ultraderecha creciendo. No hay por qué tener... No hay miseria. Nada no pasa que temer, nada que temer. Pero si pasara alguna de esas cosas... no sé, ¿a qué país te irías a vivir? Hoy musicaliza Pedro Ramírez Otero. Me estás pasando horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan. Seguir siempre igual. Te voy a sacarte del nivel en que estás. Este sábado a la noche te paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más, todo el tiempo guadu guadu para arrancamos la mañana escuchando a Virus con este Wadu Wadu y este... ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Qué pasó? Nada, nada. Te estoy escuchando, te veré. ¿Pero qué pasó? Nada, te veré. Decí la verdad. ¿No tenés más ganas de escuchar? Porque yo me quedé con ganas de escuchar más Virus. Me pasó eso. Me pasó siempre. Que no me alcanzó. Siempre, te duele. Pero de aquella época, además de los primeros dos discos. poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Pensaba en estos días que cuando ocurrieron las muertes de Federico Moura, de Miguel Abuelo, estábamos como en una etapa parecida a esta, ¿no? Todavía no se sabía bien qué era lo que había ahí dando vueltas, pero se sabía que se llevaba gente querida, ¿no? Y corrían los estigmas. Nada nuevo. Casi, casi que un destino circular. Che, no sé si me pasa el filtro. Te dejé enterrada por tercera vez. Encerrada. Enterrada hubiera sido peor. Encerrada por tercera vez, pero aparte dice que te pateé la puerta. Che. No quiero pasar el filtro, te voy a leer. Hay algunas cosas que quiero seguir disfrutándolas sin pasar el filtro. Está ahí en un límite fino, ¿no? No tengo ganas. que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Che, hay gente que gana mucha plata por definir cosas como aspo o dispo, ¿no? Viste que pasamos del aspo, del aislamiento social preventivo obligatorio. Lo que se va a anunciar hoy ya tiene nombre y se llama dispo, distanciamiento social preventivo obligatorio. Yo creo que hay gente que gana mucha plata por esas boludeces, ¿no? Por decir AMBA, por ejemplo, digo, hay como... tengo como esa percepción, digamos, hay gente que tiene sueldos enormes por eso. Lo cierto es que hoy se va a anunciar el dispo y nos van a decir cómo es el dispo, que en realidad es un blanqueo de la realidad, ¿no? Es lo que está sucediendo ahora mismo, pero con una suerte de blanqueo de esa situación. Claro, pero te das cuenta que la propuesta no es terminar con el distanciamiento y que vuelvan los abrazos, sino que sigamos distanciados. No, claro. Y si nos propusieran volver con los abrazos. Quiero que alguien me decrete que hay que volver a los abrazos. Así que los funcionarios andan rondando por ese lado en estos días, y hoy vamos a estar todos pendientes de lo que pase allí en ese sentido y de escuchar cómo se anuncia y en todo caso ver si hay algo nuevo. Mientras todo eso pasa en los medios tradicionales y se va a estar hablando mucho de esto. Esto pasó acá. Aquí ayer estuvimos como parte de la cobertura que hacemos todos los jueves siguiendo el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, haciendo una nueva audiencia, y en uno de los cuartos intermedios charlamos con una de las sobrevivientes. A ver, la cosa es así: la fiscal Gabriela Sosti, para quienes no vienen siguiendo el juicio, está en la instancia de alegatos, que va a durar 5 audiencias de 5 horas, de las cuales ya pasaron 2 días, digamos, ya pasaron 10 horas de alegato. Lo que va a haber ahora son 3 audiencias más. Primero vino como una mirada genérica la reivindicación del derecho a la resistencia de los pueblos, por ejemplo, en la primera jornada, y después se empezaron a desgranar los casos, las diferentes situaciones de las 94 personas por las que se hace este juicio. Una de esas personas por las que se hace este juicio es Armando Croato. Croato había sido diputado nacional en la Argentina y en el exilio se terminó de sumar a Montoneros, y allí hizo se formó como uno de los referentes de la rama sindical de Montoneros. Regresó para la primera contraofensiva junto a su familia, junto a Susana Bernardinelli, junto a sus hijos, uno de ellas Virginia Croato, pequeñita, que después como cineasta tomaría parte de esta historia y haría una película bellísima con eso. Después logran salir después de la primera contraofensiva. Cuando vuelven para la segunda, los terminan secuestrando a Horacio Mendizábal y a Armando Croato, que eran dos importantes de los más referentes de Montoneros en aquel momento, que habían regresado al país. Susana Bernardinelli es su esposa, consigue sobreponerse a esa situación. Ella había quedado en la primera contraofensiva en la guardería de La Habana, como parte del equipo que llevó adelante la guardería de La Habana, y después después vuelve a eso cuando asesinan a Croato. Cuando asesinan a Croato, la salida del país implica que ella vaya a la segunda etapa de lo que fue la guardería de La Habana. Su hija Virginia después haría la película sobre la guardería, que está libre en YouTube y que le recomendamos que vean, que se llama justamente La Guardería. Entonces, escuchar que alguien relata cómo fueron los momentos más dolorosos de tu vida es siempre, si es emotivo para las personas que vamos a los juicios, imagínate lo que es para las personas son esa historia. Así que le preguntamos a Susana Brardinelli justamente sobre eso, sobre cómo iba viviendo aquel momento, y nos respondió. Sumarte a la transmisión. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Efectivamente, en un cuarto intermedio, después de un alegato, digo, contundente, realmente contundente, muy impresionante, además para todos nosotros, ¿no? Pero para los que estamos involucrados en el día que de hoy, un poquito más todavía, ¿no? Claro, sí, al fin y al cabo, digamos, estas causas se construyen con pedacitos de las historias de personas, y hoy les ha tocado te ha tocado a vos y a Virginia escuchar todo la parte del alegato que tiene que ver con el episodio de Armando, con su asesinato y con su secuestro y todo lo que sucedió. Bueno, obviamente ya los datos que aportó Sosti los conocías, pero ¿qué sensación te cruzó al escuchar el relato después de tantos años en una instancia así? Es muy fuerte, la temática es muy fuerte, volverse a ver uno mismo citado en lo que declaró, ¿no? En lo que constituyó el testimonio, o las cosas que fue viendo y recuperando por los distintos testimonios que aportaron a este caso. Pero a mí me parece que además de lo personal, además del asesinato de Armando, de Horacio, el secuestro de la Chancha López, bueno, de todo lo que uno revive de la gente que tuvo tan cerca en la historia, es impresionante en este alegato ver cómo se van entretejiendo y se van estableciendo lazos con otras historias de compañeros simultáneas, previas, posteriores. Es como un tejer, ir y venir en la historia, que es muy contundente, muy, muy contundente, muy fuerte para mí, por lo menos, ¿no? Para hablar a título personal y por lo que alcancé a hablar con Virginia recién. Muy, muy fuerte. Digo, uno toma, disculpame si por ahí di una pregunta puntual a cómo me siento yo, voy así a esta referencia, pero uno toma todavía más dimensión de lo que fue la operación o el plan de la contraofensiva, la cantidad de compañeros que participaron, lo amplio, lo organizado, lo sistemático. Y paralelamente va tomando conciencia de lo, aún más, si se quiere, ¿no? Queda como más evidente lo contundente, lo sistemático del aparato de información y de represión que nos asoló en ese momento, ¿no? Bueno, allí escuchábamos entonces a Susana Brardinelli hablar sobre sus sensaciones a partir de escuchar esta, su historia, contada por una fiscal que pide prisión perpetua para 6 acusados, entre otras cosas, de asesinar a su marido Armando Croatto. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. En este tiempo de pandemia hemos pensado mucho en la muerte, ¿no? Uh-huh. Un poco. Sí. Y justamente creo que también hemos pensado mucho en los rituales en torno a la muerte. Uh-huh. Especialmente en esos rituales de despedida que no podemos hacer y demás, ¿no? Pero me parece que está bueno en este momento en el que nos ronda tanto la muerte, pensar cómo pensamos la muerte, ¿no? Desde las diferentes culturas. Uh-huh. Y hay algo que a mí me fascina y me llama la atención, y evidentemente a varias personas que hacemos este programa también, que es esta celebración del Día de los Muertos, uh-huh, que se realiza en un montón de países, en un montón de países de manera bastante masiva, ¿no? Digo, en México, en Perú, en Bolivia, en Guatemala también, ¿no? Y acá solo la comunidad boliviana, ¿no?, sostiene esto. Obviamente los días 1 y 2 de noviembre, que creo que solo la comunidad boliviana, ahora vamos a ver, el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Muertos, ¿no? Son esos dos días, pensándolo desde otra cosmovisión. Pero bueno, nos vamos a meter a hablar con alguien que nos puede contar de qué se trata esto y que sabe más del tema. Es Fernando Barragán Sandi, que es argentino y boliviano, que es profesor de la Cátedra de Cosmovisión de los Pueblos Originarios de la UNTREF. Así que le damos la bienvenida. Hola, Fernando. Estamos acá, Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, Fernando y María Eugenia. Un gustazo y gracias desde ya por la invitación. Y un saludo gigantesco para toda la audiencia. Bueno, a ver si podemos hacer algo con Halloween, para desterrar Halloween, o por lo menos para hacer más popular algunas celebraciones que tienen mucha más antigüedad y nos deberían resultar mucho más cercanas. Lo primero que te queríamos preguntar es esto que decía Euge. ¿Es solo la comunidad boliviana la que rescata esta celebración aquí? No. De hecho, es un arquetipo de todas las manifestaciones telúricas, místicas, profundas y esotéricas de los pueblos originarios. Pero vieron que ya está institucionalizado, que este nuevo siglo ha traído aparejado los nuevos paradigmas. Y entonces para los pueblos originarios también se trasuntaron los paradigmas. No le llamamos más cosmovisión, porque implica una cosmovisión de una observación de una cultura étnica en su lugar de origen, como si estuviera anquilosada y muerta. Y no, uh-huh, los pueblos originarios existen, sobreviven, y hoy se llama cosmovivencia. Ya no se llama más cosmovisión, cosmovivencia de los pueblos originarios. Ahora bien, no hay solamente pueblos originarios en el norte, donde los vemos ahí calladitos, con su ponchito, y pensamos que es todo así, todo chiquitito. Los pueblos originarios son de todo el planeta. A saber, hablamos de Nokia, hablamos de Finlandia, porque ese país pregunta y consulta a todos los ancianos de la cultura lapón, de Laponia. Los lapones es su cultura originaria. Por consiguiente, en Japón también se considera tesoros vivientes de la humanidad a los ancianos de los pueblos originarios. Ahí están los maoríes en Oceanía, están los malayos en Malasia también. Y por consiguiente, ya hoy esta posibilidad de entronizarse a partir de la virtualidad, consumo y todo eso, nos ha permitido establecer unas redes con todos los ancianos mayores de todo el planeta. Y el contrapunto que hay entre la vida es complementario con la muerte. Para el pueblo originario no existe una diferencia entre la vida y la muerte, como nos estableció la Santa Iglesia Católica y después con la Inquisición, como si fuera algo restrictivo. Sino, vivimos en base a todos los actos que tenemos que elevarnos a partir de un código de ética, de un código de dignidad, porque está en nuestros genes, respondemos a nuestro ancestro y a nuestro linaje. Vos, Fernando, respondés al linaje de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Se consideran las cosmovivencias que si vos fallás, les fallás a ellos. Que si vos matás o haces un acto impropio, mancillás el apellido, y por consiguiente nunca se necesitó firmas tan solo invocando el linaje, uno ya se perpetúa, uh-huh. porque a su vez también se transfieren a tus nietos y bisnietos y así sucesivamente. Esta forma del tiempo circular y no el tiempo lineal que nos propuso Occidente y que tenemos que celebrar el 31 de diciembre como si fuera un arquetipo del Año Nuevo, uh-huh. no corresponde a los pueblos originarios. Por consiguiente, cuando uno trasvasó, por ejemplo, en quechua no existe la traducción de palabra muerte. Se dice, un alma se ha ido, ha partido y se fue. Por consiguiente, entre el 31 de octubre, el 1, 2 y 3 de noviembre, el difunto viene y nos acompaña, está presente con nosotros. Aterriza este plano, comparte con nosotros nuestras comidas, nuestras bebidas, y después nosotros también lo soltamos para que vuelva a su espacio, a su plano sagrado. Será estrella, será un estamento etéreo, y entonces ahí es cuando uno cumple la ritualidad de vida con nuestros difuntos. Eso es Todos Santos, Difuntos o el Día de los Muertos. Uh-huh. Wow. Yo te estoy escuchando atentamente y emocionado, además. Bueno, está re bueno lo que estás contando. Y porque a su vez tenemos muchos difuntos, y más en este año, toda la mayoría de los hermanos mayores hemos estado haciendo ritualidades y ceremonias, precisamente porque ¿quién no ha tenido un difunto cercano, lejano, familiar o no familiar, conocido en estos días de pandemia? Entonces hemos procurado que cada persona lo invoque, lo evoque. Podés traer su nombre y apellido en un papel, en un cartoncito, ponerlo en un altar, tan solo deseándole que sea un buen transitar, que esté bien. Uno también tiene que hacer lo más sagrada posible su senda, que esté sin piedras, sin obstáculos, aún en el plano astral. Ver las películas Matrix es también entender un poco este concepto. Uh-huh. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque en la cosmovisión, en la cosmovivencia y en la cosmovisión antigua andina, existe tres mundos, ¿sí? Siempre se dijo que había tres mundos: el mundo de arriba, por eso el cristiano siempre lo emparenta con el paraíso, y no es así. El mundo de acá, donde pisamos y cohabitamos con animales y con vegetales. Por consiguiente, cuando apareció la cartera ecología, ¿quién sabe más que de ecología que el propio originario? Bien, y después el mundo de abajo, el mundo terrenal, el mundo que se llama en México el inframundo. Ahora bien, ese arquetipo fue muchos años presentado por nosotros y enseñado por nosotros. Pero hay un pacha más, cada uno de esos se llaman pachas. ¿Sí? Uh-huh. El pacha es el estamento, el estadio, el plano. Hay un plano más, un pacha más, que es el pacha, que es también el plano astral, el que no se ve, ¿sí? Es como una fuerza cuántica que nosotros nos amparamos en él. Y eso es como un Matrix, cuando entonces uno ve la película y dice, pero ustedes esto se lo sacaron al pueblo originario. Lo digo simbólicamente y lo digo hasta histriónicamente, uh-huh. ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Y cómo se hace para combatir, digamos, toda una catarata de publicidad que va desde películas hasta, no sé, hasta gente en televisión invitándonos a festejar o a celebrar Halloween, que es algo que nos llega no solo importado, sino que es casi que sin contenido, ¿no? Digamos, festejemos esto, pero no sabemos bien qué festejamos, ponele. Y yo no sé si es que hay que combatirlo, Fernando, ya. Porque precisamente esos son postulados y moldes bien de Occidente, bien del capelú. Nos enseñaron tan bien para hacer tan mal, que por eso están las grietas, por eso están las dicotomías. Quizás no hay que combatirlo, quizás lo que hay que hacer es más adoctrinar más fácilmente, explicarle a la gente. Mira, al pueblo originario nos han sojuzgado, nos han quitado tanto, que hasta los lemas más básicos nos han quitado. No sé si escucharon hablar de Túpac Amaru. Sí, sí, obvio. El héroe de la revolución indígena, uh-huh. ¿sí? Así como hubo un San Martín y un Bolívar, también Túpac Amaru fue para playa desde el pueblo originario. El héroe de una independencia que no pudimos conseguir, que no se pudo conseguir, uh-huh. para no hablar en un inclusivo constante. Cuando lo descuartizaron, a partir de las torturas que impuso la Santa Inquisición, él antes de morir dijo una frase célebre, célebre, ¿no? Acá me están matando, pero volveré y seré millones. Hasta esa frase nos la quitaron. Uh-huh. También se implementaron las huipalas, ¿sí? Que son las banderas. Hay dos huipalas, dos unanchas, porque en realidad se llama unancha. Una es con los cuadraditos, ya bastante conocida en este tiempo, uh-huh. y la otra es como los colores del arco iris. Esa es la huipala del arco iris para precisamente establecer parámetros de armonía, parámetros precisamente de reciprocidad, se llama Aini también, ¿no? Como los colores del arco iris. Y eso pasó el tiempo y primero aparecieron los boycouts, la tomaron, hicieron la cooperatividad, inventaron el banco cooperativo, por ejemplo, usa el eslogan uh-huh. sí, de los sí. colores. Sí, sí. Y ahora también el movimiento LGTBQ también lo tomó, bueno, no ahora, es el año 1985 que lo toman. Bien. Y no preguntan si está bien o está mal. Lo tomaron y como esa huipala también implica la contención del diferente, los ancianos y los amautas andinos han dicho, bueno, si ellos usan esa bandera porque lo necesitan, nosotros no le podemos decir que no. Pero ni siquiera eso se pregona o se sabe. Entonces creo que no es por combatir, sino más bien por dilucidar y dar a saber, darle visibilidad a estas cosas que les va a venir bien a toda la cultura, a nosotros, y agradezco en ustedes que nos den esa mano. Sí, sí, iba por ese lado igual, cómo hacemos para contraponer, digamos, para poder rescatar estas cosas que nunca se fueron, pero que sí se volvieron ocultadas y ocultas y ocultables como los saberes de los pueblos originarios. Estamos charlando con Fernando Barragán Sandy, él es argentino y boliviano, es profesor de la Cátedra de Cosmovisión de los Pueblos Originarios en la UNTREF. Fernando, vos contabas muy poquito de esta celebración del Día de los Muertos y decías que esos días vienen nuestros difuntos a compartir con nosotros un montón de cosas, pero ¿cómo es concretamente la celebración? Y tiene distintos pasos y a su vez también tiene distintas coloraturas. Hace un ratito te escuchaba decir que Guatemala, citabas Guatemala, en Guatemala es hermosísimo. Se acude al cementerio y se prepara barriletes, y los barriletes se hacen en una especie de papel tisú y se los presenta con múltiples colores. Eso es una labor de artesanía familiar, cada familiar pinta en ese barrilete. Después ahí hay unos barriletes gigantes donde se juntan, se empalman cada barrilete chiquito y se elevan como si fueran puertas astrales en el cementerio. Es divino verlo. Y los barriletes chicos también se los suelta para que se los lleve el viento y entonces se encumbra con el alma allá arriba, en el Anahuacha, en el mundo superior. Eso es en Guatemala. En el caso de la Noche de Difuntos Andina, con todo el Ande Central, lo que se pregona es invitarlo a un banquete con todas las cosas con las que el difunto gozaba cuando estaba con nosotros. Se le cocina comidita, se le ponen las bebidas que más les gustaba, en vasos simbólicos, es todo metafórico, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después también se hacen los famosos tantahuaguas, tanta es pan de harinas hechas en mortero, y guaguas vendría a ser como criaturas hechas en pan. Se le da la forma de los difuntos, se le da la forma del alma, se le da la forma de escaleras para que suba, para que baje y suba a su lugar. Y entonces se presenta un altar en el comedor de la casa con muchos aguayos, con muchos colores, y allí se expone estas criaturas de pan que te estoy diciendo, desplegadas en la pared como para que asciendan y desciendan, y alrededor de ellas se pone frutas, flores, cosas bebibles, cosas comibles. Y después, si viene la gente a visitarte, es norma que tú le repartas a toda esa gente parte de los pancitos, las galletitas, los bizcochuelitos que hiciste para que se los lleve. Porque a su vez se multiplica el efecto y entonces cada uno al comerlo está despidiendo a ese difunto. En ese caso, en el caso puntual de Mesoamérica con los mayas quichés, es un poco más profundo y la verdad que el advenimiento de la película Coco de Disney uh-huh. ha sido un espaldarazo. Nosotros yo ahora me voy a ir a dar un concierto didáctico en la escuela por streaming. Y la verdad que desde que apareció la película me es mucho más fácil hablar de esto con los chiques. Sí. Y fluye y todos ya saben que es un puente que tenemos que ir a cuidar a nuestros difuntos porque lo traemos de la mano, que se ven de esas maneras medio calavéricas, pero no es ingrato. Más bien es una cuestión real, y de ahí se vuelven y cantamos juntos. Entonces esa es también en esencia la misma búsqueda del pueblo mesoamericano. Bueno, te agradecemos esta hermosa charla. Nos ha servido un montón para conocer más, seguramente insuficiente, pero más sobre esta celebración, digamos, sobre la que hemos escuchado montones de veces y hasta de la que hemos participado alguna vez. Pero esto de no conocer más en profundidad me parece que es lo primero que hay que quebrar, ¿no? Salir de la superficialidad y poder meternos en la profundidad de las cosas es una de las cuestiones por delante. Me parece, habrá que asumir que la idea de Dios es un fracaso y digo, habrá que asumirla ya pronto, y digo, pues esto de echarnos la culpa de todo por el libre albedrío y que toda la culpa es de la humanidad, es probable, pero en todo caso hemos creado un Dios bastante inútil. Hay que recuperar otras ideas. No digo que haya que necesariamente rehacer un mundo en el que todo sea como cuando las comunidades originarias vivían armoniosamente. No sé, digo, porque hemos cambiado como humanidad y ya hay una mixtura de culturas que quizás haría imposible ese retorno. Pero sí Sí. Y es que eso se llama sincretismo. Claro. Querido Fer, exacto. Entonces está correcto. Y no está mal lo que decís. En realidad, lo que estás juzgando y lo que estás bien sentenciando es el epíteto de Dios. Nosotros no le llamamos eso, le llamamos divinidad. Y como es una masa etérea que no se ve, que es abstracto, la divinidad mora en todos lados. Y entonces mora también en mi conciencia y en mi alma. Entonces, la divinidad vive en mí también y es la que me permite consustanciarme con el otro ser, tratar de ser proclive a cuidarlo, a protegerlo, a resguardarlo. Son tiempos nuevos y me parece que con la ayuda que nos brindan ustedes también es muy un factor importante. Termino con esto. En Facebook ha sido increíble. Lo valorábamos el otro día con otros hermanos mayores del círculo, que como nunca se vieron presentados altares, mesas, y confraternizando con los hermanos de México, los de Guatemala. Y yo no he visto tantas cosas de Halloween como he visto en este año, precisamente preconizar eso. Y considero que también es una forma de avanzar también. Claro. Te dejamos un abrazo y la seguimos, la seguimos en cualquier momento. Lo propio para ambos, así que muy agradecido por esta invitación y mientras se pueda dilucidar, uno está acá para aportar lo que se pueda. Y gracias, aquí estamos nosotros, hermano. También, Fernando, cuando necesites difundir algo. Vale, perfecto. Un abrazo. Abrazo enorme. Fernando Barragán Sandy es profesor de la Cátedra de Cosmovisión de los Pueblos Originarios en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la UNTREF. Es argentino, boliviano, nos ha hablado de lo que es la celebración del Día de los Muertos. Che, qué papelón, que yo, la verdad, entre la elocución de los primeros 2 minutos de programa y que me largué a llorar en los primeros 10 segundos de la nota, la verdad no sé. Conseguiste un reemplazo, te vele. Estaba pautada esta canción de antes, no es un mensaje. Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama. Su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera. Entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera. Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Shh, shh, shh, shh, shh. abrazos. Bésame ahora, antes que diga algo completamente inadecuado. No hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Hasta las 12 hacemos de todo, menos silencio. Ronda de noticias en La Retaguardia. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, recibió a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Allí les dijo que podría tratarse en sesiones extraordinarias. Habló de esa posibilidad ante los representantes del colectivo verde. Posteriormente, también se reunió con grupos antiderechos. Mirá. Ay, Sergito, Sergito. Y les debe haber dicho lo mismo. La industria subió 3,4 en septiembre y quebró 8 meses de caídas consecutivas. 10 de las 16 divisiones del sector manufacturero presentaron mejoras interanuales. De ese modo, comienzan a superarse los niveles de producción de la prepandemia. Habilitan eventos culturales al aire libre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida incluye espectáculos musicales, danza y teatro. El máximo permitido de asistentes y asistentes también será de 100 personas y se deberán respetar medidas de distanciamiento e higiene. Orgullo 2020, una marcha virtual. Como cada primer fin de semana de noviembre desde hace 29 años, el próximo viernes se llevará a cabo una movilización para celebrar el orgullo LGBTIQ+. En esta oportunidad, la marcha del orgullo será virtual. Aprobaron en el Senado bonaerense un proyecto para agilizar la restitución de inmuebles usurpados. La Cámara Alta de la Provincia de Buenos Aires le dio media sanción a la iniciativa, que busca establecer un plazo máximo de 72 horas para que se les reintegren las propiedades a sus dueños legítimos sin la necesidad de esperar el proceso de desalojo. A ver si todavía tienen que esperar 4 meses como en Guernica para desalojar. La soja alcanzó su cotización más alta en 4 años, pero no aumentaron las liquidaciones. En el mercado de Chicago, el poroto pudo superar los $400 por tonelada. A pesar de la tendencia alcista y la baja temporal de retenciones, el agro no aumentó las liquidaciones de divisas. ¿El mercado de Chicago es acá? Atentado contra Luis Arce, nuevo presidente de Bolivia, a 3 días de asumir su cargo. El vocero del Movimiento al Socialismo denunció la noche de este jueves que la casa de campaña de esa organización política sufrió un atentado con un cachorro de dinamita. No hubo personas heridas, pero aún se investiga si fue un hecho aislado o hay una organización detrás de la explosión. Yo también te veré, me pregunté qué era un cachorro ayer cuando leí eso, pero bueno. Es una dinamitita. Que ladra. 11.100. Qué fuerte el ladrido, lo único. Sí, sí. Poneme musiquita de vuelta, bebé, no me hagas esto, dale, dale, vamos. 11.100 nuevos casos de coronavirus. Suman 1.217.028 personas contagiadas y 1.030.137 recuperadas en todo el país. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Consigna al 11-31-81-31-26, te estamos... Si te tuvieras que ir del país, ¿a dónde te irías? ¿A dónde te irías? ¿A qué otro país te irías? Vos tenés allí en tu teléfono 2 mensajes, yo tengo algunos por aquí. Tengo 2 mensajes, dale. Uno de Pavo que dice a Uruguay sin dudas. Sí. Y el otro... Me dio risa la consigna, que se vayan todos, yo no me voy más, a menos que Cuba me reciba con una casita frente al mar, dice Anita Fernández. Anita, es lo que queremos. Ella, Anita, es la hija de Ana María Cariaga, por lo tanto la nieta de Esther Balestrino de Cariaga, una de las madres de Plaza de Mayo secuestradas y desaparecidas. Anita se fue al exilio a España primero y a Suecia después, en el mismo momento en el que estaban secuestrando a su abuela. Vivió y creció muchos años en el exilio hasta que la familia regresó a la Argentina cuando pudo. Así que, nada, pensar nació en el exilio. Claro, se fue en la panza, eso te iba a decir. Se fue en la panza. Así que pensar en elegir otro país para ella, como para tantos otros y otras que pasaron por circunstancias así, es algo que no cabe, ¿no? Un beso, Anita. Gracias. Mensajes. Uy, tienen que hacer una nueva... Claro, ahora se acostumbraron a que tuvimos, no sé, 5 aperturas en este proceso, aperturas de programa, digo, y nos están pidiendo ya que desde el lunes... Claro, ya les malcriamos, ¿viste? Sí. Eso sí. Ya es pedir... Pusimos la vara muy alta, bajemos la vara, a ver, saquemos, bajemos un poco la vara... somos seres humanos. Pare, no sabemos. Loco, ¿qué más quieren? Sí. Sangre. Encima plasma, quieren que ¿qué más quieren? Una apertura nueva por la etapa del distanciamiento. Nos piden ahora. Mira vos. Me iría a vivir cerca de una playa en México. Pero lo digo por la consigna, porque la verdad que no me imagino viviendo en otro lado realmente. No sé cómo sería. Me gustaría viajar, pero sabiendo de que tengo para volver acá, no sé. Pero bueno, elijo alguna costa ahí en México. Bien, interesante la costa mexicana. Buenos días, soy Lachi. Con respecto a la consigna, primero no me iría, pero si no me quedara otra y me tuviera que ir, siempre dije que para salir de mi país lo primero que quisiera conocer por fuera es Cuba. Así que me iría a Cuba. Pero es un planteo como de vacaciones, ¿no? Me parece. No sé, estamos diciendo a dónde nos iríamos a vivir, ojo, ¿eh? Ojo, Lachi, mi compañero de cementerios. Exacto, bueno, no sé, fuimos al cementerio en Cuba, sí, nos fuimos caminando al cementerio de La Habana. mucho caminamos para llegar al cementerio de La Habana. ¿Te llevé? No me lo acuerdo. Yo ya voy solo, como que sé que tenemos que ir al cementerio. Un lugar donde me iría a vivir sería Cuba. Cuando visité Cuba, cuando visité la isla, recorrí casi toda la isla y es otra cosa la conciencia del pueblo cubano, a pesar de las críticas que pueden llegar a ser, porque bueno, ellos también están atravesados por el patriarcado y hablo justamente algo que ellos están combatiendo continuamente o por lo menos intentan cambiar desde la subjetividad, el machismo que impera, digamos, las disidencias sexuales, donde cuando yo estuve había mucha discusión, y a pesar de todo, bueno, se respira otra forma de vivir, donde, bueno, donde se comparte, donde se entiende las necesidades del pueblo y donde se critica también la burocracia. Porque también esto está en la gente y realmente, digamos, a mí me atraviesa la historia cubana y creo que valió la pena hacer la revolución y los sacrificios que hubo en esa revolución. Bueno, les mando un abrazo. Bueno, Irene no solo te dice a dónde se va a vivir, sino que te lo vende, aprovecha y te dice, vénganse todos a Cuba, ¿no? Muy bien argumentado. Te lo vendió con la historia de su papá también cruzada como militante del PC y bueno, con todo lo que significaba en otra época ese vínculo con la Cuba. Que aparecía allí como un militante faro, que estuvo, ¿no?, muy cerquita del Che, ¿no? Uh-huh, exactamente. El papá de Irene Antinori, nuestra compañera de la retaguardia. Bueno, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Tengo uno por aquí de Mariano. Bellísima la charla, dice. Sí, la verdad que fue hermoso. Muy lindo escucharlo. No existe la palabra muerte en quechua, qué genial. Tal vez Bolivia sería un país donde habitar, más cercano a una visión del mundo que aquí ha sepultado la colonización cultural, dice Mariano. Abrazo, Mariano, para vos. Y Sole dice, buenas, con respecto a la consigna de hoy, me iría a vivir al Paraguay. El motivo es que tengo una hermosa familia en la Gran Asunción, en un pueblo llamado Nueva Italia, y dentro de este pueblo un paraje llamado Yucuti. Espero estar diciéndolo bien, acentuándolo bien, Yucuti, que está en una zona muy hermosa de paisajes, de forrajes verdes, de vistajes de cerros a lo lejos, de tierra roja, arroyos, caminos de piedras, arboladas, lugar de mucha paz, sombras de árboles y tereré. Uno de los pocos lugares a los que siempre quiero volver. Claro que mi motivación no son las políticas de Estado del vecino país, dice Sole, escuchándolos desde Formosa. Gracias, Sole. Abrazo enorme para vos también. Nos cuentan, la idea es a qué país se irían a vivir. Me acordé de esta canción con el mensaje de Anita, mirá. Mirá el silencio. No, esa era la anterior, la de Drexler. A ver. Con esta idea del yo no me voy más. Yo ya me fui y no me voy más. Hoy tengo nublada la sonrisa. País de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre, amor, que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita.

Bueno, como siempre nos metemos a escuchar algunos audios que nos acercan nuestros queridos amigas y amigos de Radio Sur, que tienen que ver con la actualidad, con las noticias. Vamos a meternos con un poco de economía, si te parece, porque el salario real está en caída libre, eso lo sabemos, lo sabes, no hace falta que te lo vengamos a decir nosotros aquí al aire de la retaguardia de Radio Sur y de Radio Presente. Según los datos del INDEC, el salario real está en picada. En lo que va de la pandemia, quienes tienen empleos registrados en el sector privado perdieron un 6,6%, mientras que en el sector público la caída fue del 5,8%, y yo creo que se quedan cortos, ¿no? Dice que si tomamos los números desde los máximos de octubre del 2017, los retrocesos fueron de 18.5 y 23.5. Escuchamos a Luis Campos, que es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, describiendo justamente el ciclo de la caída de los salarios. Del 2015 en adelante tuvimos un proceso de ajuste muy fuerte a nivel salarial, también a nivel de empleo. En cuanto a los salarios, uno puede identificar algunas etapas. Recordemos un proceso de ajuste muy fuerte en el 2016, luego cierta recomposición en el 2017. Los mejores momentos del gobierno de Juntos por el Cambio en materia salarial fueron, no casualmente, coincidentes con las elecciones de medio término, allá por el tercer y el cuarto trimestre del 2017. Y finalmente, a partir de 2018, entramos en una pendiente descendente, en una caída interrumpida del salario, que a fines del año 2019 estaba entre un 20 y un 25% por debajo de los niveles de fines del 2015, dependiendo si se trata del sector privado o el sector público. En el sector público el retroceso fue un poco mayor, en el sector privado un poco menor, pero lo cierto es que estamos hablando de entre un quinto y un cuarto de caída del poder adquisitivo. Es un proceso de licuación del salario, de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, que fue realmente muy, muy significativo, y que en los meses siguientes, digo, estamos hablando de fines del año 2019, digo, ya en el 2020 tuvimos un veranito que coincidió con el verano en los primeros meses del año, fundamentalmente por la decisión del Gobierno Nacional de otorgar los famosos 4.000 pesos de incremento solidario, que en su momento apuntaban a tratar de adelantar un poco los aumentos salariales de las paritarias de todos los años, como para tratar de relanzar rápidamente el consumo en los primeros meses de gestión desde el nuevo gobierno, pero en definitiva, para lo que terminaron sirviendo fue como para amortiguar un poco lo que fue el proceso de deterioro posterior a partir de las restricciones a la movilidad, a la actividad económica y a la negociación salarial que impuso la pandemia. Así que ese colchón que se generó en los meses de enero, febrero y en el caso del sector público también marzo, permitió tirar un poco en los meses siguientes y que el salario real no cayera tanto, pero bueno, lo cierto es que a partir de marzo ya el salario está cayendo mes a mes, ya volveremos a estar en los mínimos que habíamos registrado en diciembre del año pasado, incluso en el caso del sector público estamos por debajo de los niveles de diciembre del año pasado, y esto me parece que, a ver, por un lado da cuenta de un problema estructural que tiene la situación económica de nuestro país y en particular del mercado de fuerza de trabajo, que, como te decía, desde el 2015 en adelante está experimentando un deterioro en términos reales en materia salarial, pero al mismo tiempo esto reforzado por una situación económica y laboral propia de la caída de la actividad económica y de la... El audio completo lo podés escuchar en la página de Radio Sur, radiosur.org.ar, así como nos estás escuchando ahora, tal vez a través del aire de esta radio compañera. Hasta que vuelvan los abrazos. Pero hoy es viernes y tu cuerpo pide escuchar a Graciela Carballo para saber qué tenés que tener a mano durante el fin de semana para no ensartarte, digamos, ¿no? Con tanto que hay allí por ver y por elegir, que uno a veces entra a las plataformas virtuales donde hay arte y te mareas, no sabes qué elegir. Para eso la tenemos a Graciela Carballo. Gra, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo está, Fer, compañeros? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, sí, muy bien. Sí, tenemos mucho este fin de semana, mucha variedad, sobre todo de cine. Mira. Mucho cine. Bueno, ¿arrancamos, te parece? Arrancamos, dale. La enciclopedia, como funcionan casi todas las cosas, es el primer libro que contiene todas las respuestas que usted necesita. ¿Andan vendiendo? Tenés que estar preparada, Selina. La gente es muy puta, ¿eh? Hay cosas que no tienen explicación. Y ya está. Bueno. La primera es argentina. Claro, es una película argentina. Escuchamos las voces de Pilar Gamboa en este fragmentito, de la gran Marilú Marini y de Rafael Spergelburg, que lo conocemos más como dramaturgo, pero que a veces le despunta el vicio y actúa. Esta película se llama justamente así, ¿Cómo funcionan casi todas las cosas? Es de la ópera prima de Fernando Salem, la filmó en 2015 y luego filmaría en 2020 la película La muerte no existe, el amor tampoco. Ambas, quiero decir, ¿Cómo funcionan casi todas las cosas? Y La muerte no existe, el amor tampoco, merecen ser vistas. Son dos muy buenas películas. Uh-huh. A mí me gustó más Cómo funcionan casi todas las cosas, tal vez el elenco ayudó bastante, el paisaje desierto de San Juan. Es una película extraña en su planteo porque es una joven, Celina, que cuando se muere el padre empieza a buscar la manera de poder viajar a donde ella cree que está su madre, que es en Italia. Bueno, la joven esta es la actriz, la gran actriz también muy joven, Verónica Jerez, una de las apuestas que hizo Fernando Salem en esta película, y se pone a vender enciclopedias en un dudoso paisaje para conseguir clientes, ¿verdad? Uh-huh. Y la película tiene una narrativa en particular porque se suceden los hechos que tienen que ver con este recorrido que hace Celina, y además aparecen los personajes de la película respondiendo a través de esta extraña enciclopedia que ella vende para juntar unos mangos y poder irse a Italia, respuestas y preguntas insólitas. La enciclopedia tiene, por ejemplo, preguntas, responde como ser qué es la felicidad, cómo es el verdadero amor, y los protagonistas van respondiendo en especies de salidas en off estas preguntas. Muy recomendada esta película, muy linda, realmente una película para ver y disfrutarla. No tiene un ritmo bastante interesante, lo que escapa de alguna manera a lo que es el lugar común de la cinematografía argentina, y está disponible en forma gratuita, por supuesto, en la plataforma Cinear Play. Así que se las recomiendo, dura una hora y media aproximadamente y la van a disfrutar mucho. Entonces, repetimos, Cómo funcionan casi todas las cosas, de Fernando Salem. Seguimos. Bueno, Tebele, a ver cómo andás con el coreano. ¿Qué dijeron ahí? No tengo cambio. Perfecto. Bueno, esta película se llama Burning, se pronunciaría, que uh-huh. quiere decir algo así como incendiado, sería la traducción literal. Y es un cuento, es la adaptación cinematográfica de un cuento de uno de mis escritores favoritos, que es el japonés Haruki Murakami. Está filmada en Corea del Sur, la acción, también en el cuento de Murakami, transcurre en Corea del Sur. El cuento fue publicado en la revista New Yorker y no figura hasta ahora en ninguno de los libros de Murakami, pero se encuentra, si uno quiere leer el cuento, se encuentra fácilmente googleándolo en el buscador. En realidad, yo cuando empecé a ver esta película, que me la recomendaron mucho, me la recomendó un amigo que mira bastante cine asiático, el director es muy conocido, es la sexta película de Lee Chang-dong, es un director que se caracteriza por su estética paisajística maravillosa al filmar, y esta película no es la excepción. Es una película que tiene unos atardeceres, unas miradas sobre la ciudad de Seúl, sobre el campo de Corea, sobre la frontera con Corea del Norte, que solo por eso valdría la pena verla. Y les hago una advertencia, la película dura 2 horas 40, lo cual la hace de por sí un poco difícil de abordar. Y a mí me pasó que la verdad, la primera hora 20 de película que miré, dije, ¿a dónde me querés llevar? La verdad, no sé, ¿qué pasa acá? Porque realmente no pasaba nada. Hay tres personajes que aparecen en la película, dos jóvenes coreanos y un joven occidental. El actor principal también es conocido en Corea, se llama Yo Ah-jin, y la película compitió en el Festival de Cannes de 2018 y se llevó el premio del público, que es un premio realmente importante. Bueno, ¿qué aparece en esta película? Aparece el conflicto de los jóvenes de países, de ciudades, inclusive diría yo más específicamente, tremendamente tecnologizadas, con un uso excesivo, casi excluyente de los medios informáticos, pero que en realidad tienen muchas dudas, muchas faltas, muchas cuestiones que no pueden resolver, ciudades donde hay rabia, donde hay furia contenida, donde hay frustración que se puede convertir en violencia. Les aseguro que no se van a arrepentir esperando esa hora 20 que es el desarrollo final de la película. No quiero contarles demasiado, pero son tres jóvenes que aparecen, dos coreanos y un occidental. El occidental es una especie, Murakami, recordemos que es un escritor que tiene una especie de fascinación con el mundo occidental, con la música occidental, el jazz, los Beatles, etcétera. Y este joven occidental viene a representar de alguna manera el capitalismo consolidado, no el de países como Corea, donde hay una gran exclusión, a la vez que un gran crecimiento económico. Dirían los economistas que las variables macroeconómicas son muy buenas y sin embargo gran parte de la población sigue viviendo en la exclusión, la falta de trabajo, la imposibilidad de realizar sus más preciados proyectos y demás. Para mí hay que resignificar, sí, las películas largas. Es más, yo no, sí, sé si la industria no va para ese lado, porque ante la imposibilidad de que las películas se vayan a proyectar en cine, es difícil pensar que vuelva al cine como lo conocemos, ¿no? Todos en un lugar cerrado, sentados uno al lado de otro, por lo menos en el corto plazo, es medio imposible de pensarlo. Quizás eso haga que regresen las películas largas, que me parece que tienen mala prensa, ¿no? Y ahora que nosotros estamos acostumbrados a ver series que duran 3-4 temporadas y que uno va apagando y encendiendo cuando quiere, me parece que con las películas largas hay que darse también la posibilidad de hacer eso, de cortar una película en la mitad y la retomás al día siguiente, de última, qué sé yo. Sí, tal cual. Vos sabés que yo, Fer, soy una fundamentalista del cine presencia, de la sala, nunca me hubiera imaginado tener este tipo de interrupciones. Pero no, sin embargo, claro, esta película la vi en 3 veces, debo confesar. Y en algún momento, cuando estaba transcurriendo la primera hora 20, como les decía antes, pensé seriamente en dejarla. Sí. Lo cual no es, en general no es una opción cuando uno va personalmente al cine. Pero están estos nuevos lugares de filmación, nuevos en el sentido relativo de la palabra, porque Corea no hace poco que filma, y la India tampoco, pero si uno ve lo que duran las películas hindúes o las películas coreanas en general, son todas extensas. Es su manera de contar, es su manera de relatar. Nuestra manera occidental es diferente, ellos tienen otros tiempos. Y particularmente con esta película, con Berlin, uno se da cuenta, cuando termina de verla, que esa hora 20, que supuestamente perdimos porque no pasa nada, era tremendamente necesaria en la narración. Así que reivindico desde este lugar esta película. Pero yo soy, con esta cabecita hollywoodense que uno tiene, de las que veo 2:40 y digo, ah, la miércoles. Demasiado, bueno, claro. Demasiado, pero no es demasiado. Me gustó, me gustó como me la vendiste. Me pasa algo con el nombre. Me decís, vean Bernie, y a mí me suena a una película de dinosaurios. No. Bueno, búscala entonces como Encendidos. Bueno, no sé, hay un montón de traducciones posibles. Burning. O decila literalmente, burning. Ahí está, burning. Y entonces no te va a sonar tan mal. Dale. Bueno, está disponible en la plataforma Netflix. Y yo les diría que no tarden mucho en mirarla, porque Netflix tiene esas cosas. Te pone a veces películas muy buenas, pero te las pone poco tiempo. Entonces, aprovechen ahora que está, es una película reciente, 2018, y realmente hay que verla, hay que verla. Seguimos. Yo pedí muchas veces ir a ver los registros, pero fue negado siempre. Mi investigación aspiraba a reconstruir las 280 semanas que Vilas tenía mayores posibilidades de tocar el número uno del mundo. La gente cree que la historia la escribe el que la escribe. La historia la escribe el tiempo. Ay, yo la vi. Quiero saber qué opinás de esta película. Me pasa eso ahora. Yo veo cosas y después me quedo pensando qué va a decir Graciela de esto. Bueno, a mí vos sabés que me pasó ya la semana pasada. Recomendamos enfáticamente Gambito de Dama, sobre una jugadora, una niña precoz, jugadora de ajedrez, y ahora esta película que es Vilas, serás lo que debas ser o no serás nada, es un documental realizado por Matías Gailburt, y la verdad, a mí el tenis, más allá de haber visto algún que otro partido, me gustó verlo jugar a Federer en algunas oportunidades y demás, pero es algo que me interese demasiado. Así que la verdad que la empecé a ver para pensando en esta columna. Y es una gran, es un gran documental. Sí, realmente sí. A mí me mantuvo, no sé, en vilo durante todo el tiempo que la vi. La vi de una, como dicen los chicos. Y bueno, para contarles a nuestros oyentes, hay dos narraciones en paralelo. Una es la investigación del periodista especializado en tenis, Eduardo Pupo, que en un momento dado empieza a atisbar que a Vilas le afanaron el puesto, digamos. Claro, Vilas nunca fue número uno del mundo, aunque muchas veces se ha hablado sobre que Vilas debió haber sido número uno del mundo. Exacto, inclusive hay algunas apariciones, hay algunos momentos en los torneos donde los periodistas, los relatores de los partidos, lo nombran como el número uno del mundo. Es decir, era un secreto a voces, también hay que pensar en la escasa tecnología que tenía en ese momento la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, para sumar toda esa cantidad de partidos, pero la realidad es que había una tríada que eran Connors, Vilas y Borg, y aparecían en ese orden, digamos. Connors siempre apareció como número uno del mundo. Bueno, Pupo demuestra en su investigación, aunque la ATP rechaza sucesivamente los resultados, ayudado por un matemático rumano, yo me pregunté durante toda la narración, ¿cómo hay gente que se dedica a esto? Me pregunta, ¿no? Es un paenza, no. Un paenza rumano. Claro, pero un paenza rumano que además se especializaba en tenis. Digamos, es como una cosa muy rara, y en los rankings de tenis. Y a la vez aparece una narración paralela, que es la narración de la vida de Guillermo Vilas, desde sus comienzos en Mar del Plata hasta su situación actual, que está padeciendo aparentemente Alzheimer o alguna enfermedad parecida. No sé si no estuvo de más esa última parte donde se lo ve tan deteriorado. Pero si bien yo no he seguido así a los tenistas argentinos, no soy una fanática del tenis, me parece hasta cierto punto un deporte bastante cruel, que los deja en un lugar de mucha individualidad y demás, yo tengo que reconocer que a partir de Vilas, uno empezaba a ver en las calles de tierra, yo me crié en una calle de tierra, arboladas, a los pibes saliendo a la tardecita con las raquetas a practicar tenis, un deporte que hasta ese momento era un deporte de élite, que nadie le daba bola realmente. Bueno, Vilas realmente fue un grande, fue impresionante. Yo no sé, Fer, qué te pasó a vos cuando viste esos partidos, esos pedacitos de partidos que aparecen en el documental. Yo sí. Realmente no podía creer las hazañas de este hombre. Sí, a mí me gusta el tenis, por lo tanto muchas de esas imágenes tenísticas ya las había visto, pero aún así el documental me pareció también muy, muy bueno. Y sobre todo porque están los personajes que tenían que estar, digo, entrevistados. Está Björn Borg, que era una suerte de Boca River, de disputa. Eran como los Rolling Stones y los Beatles, ¿no? Que hacia afuera sí, había una rivalidad, pero hacia adentro eran amigos y compartían. Está claro. Matt Philander, que fue una generación después, digamos, que se cruzaron allí en las canchas. Está Ion Tiriac, que es el sí. rumano que fue el entrenador que llevó a Vilas al lugar de privilegio allí en el tenis, que también se da esta particularidad de que fuera rumano y que aparecía allí. Nada, me pareció re piola, y también esto, lo que sí desconocía por ahí más es estas imágenes de la niñez y de más allá de lo que sabíamos de Mar del Plata, ¿no? Así que me interesó un montón y me gustó muchísimo el documental. Más la obsesión del periodista, ¿no? La obsesión de Pupo, claro. Esa cosa que tenemos a veces nosotros de obsesionarnos con un tema y meterle y meterle y meterle hasta que un día te encontrás que estás transmitiendo juicio por televisión, por ejemplo. Bueno, me sentí muy identificado con eso. Cuando la escuchaba hablar a la mujer de Pupo y que decía, bueno, en un momento dado mi casa... Claro, la casa se convirtió en una especie de depósito lleno de planillas y todo eso. Yo la verdad que pensaba en nuestra querida Eugenia Otero muchas veces, con esas, tener a un periodista que realmente encara en forma audaz y obsesiva una investigación. Yo la empecé a ver solo, te digo, por precaución, y cuando vi cómo venía, terminé de verla solo y ni le dije, mirá esta película, por las dudas. Bueno, Euge, toda mi solidaridad, por supuesto. Bueno, les voy a dar la antirrecomendación de la semana, a ver qué les parece. Y con eso cerramos. Me encanta la antirrecomendación. Bueno, perfecto. Es una película, es una en realidad no es una película, es una miniserie española con alguna colaboración mexicana que combina todo lo que puede haber de bueno para tener una muy buena miniserie. Excelentes actuaciones, está Ernesto Alterio, está Carmen Maura, aparece también Cecilia Suárez, que es la actriz de La Casa de las Flores, y dirige el mismo director que La Casa de las Flores también, se llama Manolo Otero. Bueno, todo eso diría que uno va a encontrarse con un buen producto, ¿no? Porque garantizaría que esto daría como resultado un buen producto. Bueno, la miniserie se llama Alguien Tiene que Morir, y la verdad es un bodrio. O sea, todo lo que dije anteriormente para justificar una buena miniserie hace que esta, no sé qué pasa, son las apuestas que tienen las plataformas digitales como Netflix, donde dicen, bueno, juntamos buenos ingredientes y sale algo bueno. Pero si uno junta palmitos dulce de leche y salame Milán del mejor, no va a salir algo bueno. Y acá pasó algo parecido. La verdad, los dos primeros capítulos más o menos se sobrellevan. Pero el desenlace de la serie tomaron de la mala, chicos. Es así. Ajá. Bien. Así que bueno. Bueno, queda hecha la también. Anti-recomendación la anti-recomendación de la semana por Graciela Carballo. Bueno. Gracias, no la veas entonces, nunca. O vela y después charlamos. Buen fin de semana. Igualmente, besos, chicos. Graciela, un abrazo, querida. Nosotros también. Graciela Carballo aquí haciéndonos sugerencias y antisugerencias para este fin de semana en lo que tiene que ver con cine y otras artes visuales. No me señales con el dedito de esa manera, te velé. Me olvidé lo que te iba a decir. Mira, hablando de. Pero vinas, no me señales con el dedito de esa manera. ¿Y qué te iba a decir yo ahora? ¿Qué era? Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girls, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees screaming, big girls, you are beautiful. You take your skinny girl, I feel like I'm gonna die. Cause a real woman needs a real man, here's why. You take your girl and multiply her by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Ah, ya me acordé que se preparen para el sorteo. Era lo que tenía para decir. Prepárense, significa estén atentos y atentas al teléfono, ¿eh? Si no, no ganan, por más que hayan sido sorteades. Recuerden que tienen que decir lo que quieran, pero que dé pauta de que nos están escuchando. Puede ser hola Susana, hola Euge, hola Retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, el último tramo del programa, demasiado corto seguramente para todo lo que tendríamos para charlar con él, será con Leandro Aparicio. Quizás muchos de ustedes le hayan conocido a partir de ser el abogado de Cristina Castro, en el caso de Facundo Astudillo Castro. Algunos de nosotros y nosotras lo conocemos desde más atrás, porque era uno de los abogados junto a Sergio Heredia, pero lamentablemente hay que decir, en tiempo pasado, cuando hablamos de Gualberto Solano, el papá de Daniel Solano, el joven salteño desaparecido, trabajador golondrina en el sur argentino, y ayer se cumplieron 9 años de la desaparición de Daniel Solano. Queremos recibir a Leandro Aparicio para de alguna manera juntar estas historias y charlar un poco con él de ambas, si podemos y si tenemos tiempo. Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele y Eugenia Otero para charlar contigo. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, Leandro, ahí tenemos por un lado la historia de Daniel Solano, secuestrado en el 5 de noviembre del 2011 en un boliche del sur, que ustedes con Sergio Heredia reconstruyeron la historia, consiguieron llegar a condenar a los policías, pero que los policías están libres y nunca se consiguió hallar el cuerpo, todavía, digo, hasta ahora no se ha podido encontrar el cuerpo de Daniel. Y tenemos en el caso de Facundo, por otro lado, esa desaparición forzada seguida de muerte, ese haber podido hallar el cuerpo, pero todavía no tener imputado a ningún policía. Hay como dos historias que corren en paralelo y tu experiencia alrededor de eso. Sí, es lamentable que, como dice una amiga, una opinión interesante, que en el caso de Facundo aparece el cuerpo, pero Facundo sigue invisibilizado, ¿no? Salvo ustedes o algún otro medio, esporádicamente nunca más nadie se volvió a preguntar o a preocupar. Obviamente que el canal oficial, a través de algunos operadores, ya dicen que la causa está por archivarse, que la jueza los retó a los fiscales y le explicó cómo se hacen las cosas. En definitiva, si bien el cuerpo de Facundo desapareció, sigue desaparecido, porque no tiene justicia. Y el caso de Daniel es un caso que nunca tuvo la magnitud y la trascendencia de otros casos como el de Santiago Maldonado o el de Facundo mismo. Uh-huh. Pero bueno, tiene muchos vectores comunes con el de Facundo, con el de Santiago también, por supuesto, y con el de Sergio Ábalos, si me permiten, porque también es otro chico que sigue desaparecido. Sí, claro. Que también era un chico joven, que también fue un boliche, custodiado por militares, policías, gitanos narcos, y sigue desaparecido. Y ahí nosotros advertimos todos los puntos en común, ¿no? El abrazo de oso a la familia que pretende hacerle el Estado, ya sea a través de la policía, ya sea a través de la fiscalía. La actitud cómplice siempre de fiscales y jueces y de un sector importante del periodismo para que estos casos sigan invisibilizados. Mm-hmm. Y en el contexto de que permanecen o que se visibilizan como el de Facundo, hay toda una puesta en marcha para hacer un contraefecto de lo que, o una acción y una reacción, ¿no?, de lo que está pasando, y distorsionar la verdad, en este caso ya acusarnos a los que estamos ayudando a Cristina, ya sea Luciano Peretto, denunciado por la jueza, a mí me denuncian por otra causa conexa también, en la cual estoy defendiendo víctimas, a Marcos Herrero la jueza sugiere que lo denuncien, y en definitiva, volviendo un poco a lo de Marco Herrero y en el contexto que lo hace, entendemos que es un asonamiento que hace la jueza, no toma en cuenta absolutamente ninguna de las innumerables irregularidades de los policías. Para cerrar, termina diciendo que si le sacan el teléfono a los policías, la medida que pidieron los fiscales, no se van a poder comunicar entre ellos, ¿no? Una defensa cerrada. Uh-huh. Y hablando de derecho de autor, cuando la misma jueza se desentendió de lo que podían pasarle a los ciudadanos que violaban la cuarentena al dejarle una especie de carta blanca a los policías para que infraccionen o no, y dejen seguir o no, según su criterio y sin avisarle al juzgado. Entonces todo este contexto va a ser puesto en evidencia en la recusación que vamos a hacer, la denuncia contra la jueza federal Marrón, más allá de la ampliación de la denuncia contra el fiscal. Uh-huh. Esto es un poco en un contexto en el cual, en la causa de Daniel Solano, también denunciamos fiscales y jueces, 5 en total. Algunos fueron separados de su cargo, tenían que estar presos, y en este caso esperemos que también pase lo mismo, que sean separados y bueno, y que terminen presos, porque eso es lo que le corresponde por lo menos al fiscal Urtiano Martínez. Claro. En el caso de Daniel Solano, consiguieron llegar a un juicio y condenar a 7 policías, ¿no? A 7 policías en agosto de 2018, sentencia confirmada en diciembre de 2018, recursos extraordinarios rechazados y un recurso de queja pendiente desde mayo del 2019. Entonces ahora nosotros vemos cómo la dignísima y excelentísima Corte Suprema, cuando tiene que ocuparse de casos tan importantes como el traslado de estos 3 jueces, habilita el presaltum y bueno, perfecto. Esto es una pavada, esto lo de Daniel es una pavada. Son 7 policías que están ya condenados con 2 sentencias, según la Fiscalía de la Provincia de Río Negro por desaparición forzada, según nosotros por homicidio calificado, están andando con armas, cobran sueldo, pero bueno, que no hay apuro, no hay problema. Mañana, pasado, el año que viene, recordamos que 2024, ellos fueron condenados 5. A prisión e inhabilitación perpetua. Sandro Berté, sí. Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Kidel y Diego Cuello y Héctor Martínez. Sin embargo, están libres y van a estar libres hasta que la Corte Suprema no se expida y no ratifique esta prisión perpetua. Es bastante particular. Nosotros igual quiero decir que seguimos, no es que nos quedamos con esto nada más. Nosotros tuvimos audiencia en la cual con otro código nuevo, porque antes era el inquisitivo, ahora es acusatorio, entonces tenemos que estar con los fiscales, ponernos de acuerdo, a ver si lo quieren acusar por nana a los tres policías que estaban adentro del boliche que sacan a Daniel, o por homicidio como pretendemos nosotros. Entonces, dos de ellos van a ser imputados por vejación, incumplimiento de deberes de asistencia y mancha venenosa, y otro sí va a ser imputado por homicidio, partícipe del homicidio, y por supuesto que falta Vega. Vega era el que estaba, Vega el policía cantor, Vega el que estaba cuando Daniel Solano cobraba, Vega el que estaba en el boliche cuando Daniel Solano estaba, y Vega el que comandaba la investigación, parecía una delantera de fútbol, Chazarreta, Vega y Rusta. Los tres lo que andaban el primer mes buscando a los Daniel Solano, imagínate. Uh-huh. ¿Por qué no está Vega? Porque atrás de Vega está Espofrut, y eso es lo que están tapando. Por eso a la fiscal, tan derecha y humana, le convenía decir una desaparición forzada, entonces no tenía que explicar por qué siete canas se juntan para hacer desaparecer un pibe. Claro. Porque es más difícil, más complicado. Entonces, ¿para qué vamos a andar hablando de Espofrut, de la trata, de la estafa, de todas esas denuncias que están paradas por este gobierno cómplice de Río Negro? Es que vamos a denunciar. Hay que esperar un poco, pero están dadas todas las condiciones para que en la Corte Interamericana se pida respecto de todo lo que ha pasado en la causa de Daniel Solano, que es gravísimo, ¿no? Uh-huh. Y volviendo, y para cerrar, a la causa de Facundo Astudillo Castro y esa mega exposición que ahora se convirtió en nada de exposición ni para vos, ni para Luciano Peretto, ni para Cristina Castro. Cristina pasó por ahí por un proceso que ustedes fueron acompañando con todos los reparos que pudieran tener, ¿no? Porque ella confió en algún momento, después empezó a decir, dijo que no había que confiar en nadie, y ustedes quizás había, yo siempre pensaba en ese proceso en qué te pasaría a vos, ¿no? Porque vos sos más de no confiar en nadie por tu experiencia previa, y cómo manejaste esa situación con una mamá que sí confió en algún momento. Fueron los primeros, el primer momento en el cual Cristina fue a ver al fiscal federal y fue una semana hasta que se dio cuenta. O sea, después creo que hay que darle los tiempos a la víctima. Yo no me puedo comparar en ningún concepto. Yo soy un profesional, yo tengo que ser frío, objetivo, y tengo que entender todo lo que le pasa a una víctima. Uno celebra que las víctimas puedan estar con entereza, ¿no? Siguiendo este camino, porque no es fácil. A veces pueden, a veces no, a veces, como dice Cristina, estamos como podemos. Entonces, lo que quiero decir también es que Cristina fue pasando por varias etapas. Primero la policía provincial, después la justicia federal, después el presidente, el gobernador, esta, aquel, el otro. Entonces, ella fue... Uno puede decirle algunas cosas, pero no hay mejor juez que los propios ojos, ¿no? Y la experiencia de lo que le ha pasado. Estamos muy agradecidos de que ella nos haya llamado a Lucho y a mí para acompañarla, y seguimos trabajando. No seguimos con audiencias testimoniales, seguimos produciendo pruebas. Porque no, al contrario de lo que parece que esto no pasó nada, al contrario, pasaron cosas en el cual hay más partícipes, hay más intervinientes en esta desaparición, no todos policías, y sobre eso seguimos trabajando. Y Cristina está hoy cumpleaños, uh-huh, hoy le sí. mandamos el cumpleaños, está al tanto de todo lo que estamos haciendo. Uh-huh. Te mandamos un abrazo, Leandro, gracias. Queríamos recordar a Daniel Solano y a la vez decir activamente que no nos olvidamos de Facundo y que no abandonamos el tema de Facundo, y que por hacer comunicación sabemos que el resto lo abandona adrede, y bueno, aquí estaremos hablando de él el tiempo que sea necesario. Un abrazo grande. No, agradecido en nombre de Gualberto, de Mayra, de Romina, de todos los familiares de Daniel Solano y de Cristina. Un abrazo. Abrazo. Hemos charlado con Leandro Aparicio, el abogado, junto a Luciano Peretto, de la causa de Facundo Astudillo Castro, y el abogado junto a Sergio Heredia de la causa de Daniel Solano. Si no conocés mucho de Daniel Solano, andá a la página de La Retaguardia, tenés ahí un buscador pone Daniel Solano, te vas a encontrar con toda la historia que a lo largo de estos años fuimos recorriendo, muchas veces de la mano de lo que nos han contado Heredia y Aparicio, más la familia, por supuesto, pero ahí estaba la particularidad de que Gualberto Solano, un tipo que fue desde la comunidad Misión Cherenta en Salta, en Tartagal, Salta, donde vivían, viajó y se instaló con una carpa en la plaza principal de Choel, donde le desaparecieron a su hijo, que había ido a trabajar como laburante golondrina para una multinacional en la cosecha de la manzana, y lo desaparecieron por cuando él se dio cuenta que los estaban currando con los salarios. Lo sacaron de un boliche y lo desaparecieron. Nunca más se supo de él. Esa reconstrucción que tuvieron que hacer los abogados, acompañando a una familia muy silenciosa, muy de comunidad originaria y del silencio, digamos, ¿no? Y de los hechos, del hecho de estar ahí plantado, esperando justicia. Se murió ahí Gualberto Solano, sin siquiera poder saber que se iba a hacer justicia simbólica por su hijo, ¿no? Siguen estando libres. Son 7 policías condenados a prisión perpetua que están libres mientras las cárceles están llenas de pibes y mujeres que no han tenido sentencia en sus causas. Gente que sí ha tenido sentencias y condena a perpetua en 2 instancias tiene que esperar que la Corte Suprema decida sobre sus casos. Bueno, así es la justicia en la Argentina. Qué gran disco Sticky Fingers de los Rolling Stones. Vamos sorteando. Dale, te viene que nos vamos, dale, son 12 y 2. Vamos. Tenés que decirme un número, dale. Un número del 1 al... Báncame. 45. Pensé que habías numerado. Del 1 al 45, dale, te voy a leer. Estaba terminando de numerar. 43. 43. ¡Apa! Te estamos llamando. Te estamos llamando. Empieza con M. El nombre. No, te vele. ¿Qué sé yo? El disco que le gusta, qué sé yo, no sé. El nombre de la calle donde vive. Ah, mira, no sabía. No. Vamos de vuelta. ¿Nos estará escuchando? ¿Hola? ¿Nos estará escuchando? No, perdió. No, ¿qué hacemos? Está escuchando, perdió. No, se está escuchando. No. ¿Vos te das cuenta? O sea, no, es gente que manda perdido mensajes a los concursos. Cuenta, ¿no? Y cuando tiene la posibilidad de ganar, no dice lo que tiene que perdió decir. ¿Cómo hacía Susana Jiménez para que digan hola Susana? Y no sé, lo escuchaban millones de personas. Es por eso, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Hola, TV, hola, Otero? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Eso puede ser. Ahí va. La dio vuelta. Mariano. Porque había delay, entonces esa es una excusa radiofónica que siempre es válida. Sí, totalmente. Es verdad, ya nos dijeron lo del delay. Es cierto, nos dijeron ya. Ya, vos te creés cualquier cosa, ¿eh? Bueno, ganaste, Mariano. Tenés que elegir entre estos libros, a ver. A ver, tenemos la biografía de Firmenich de Felipe Seresi y Pablo Weisberg. Tenemos un libro de cuentos que escribió Fernando Tevel hace muchos años que se llama Detrás del Arco. Tenemos el libro de poesía de Eva González que se llama Archivos Rojos. Sí. Y tenemos Siete Noches con Luciano de Rodrigo Ferreiro. Uy, muy tentador todo. Bueno. Por esta etapa vital que a mí me toca atravesar, voy por el libro de cuentos, sin duda. Bien, muy bien. Genial. Y digo esto teniendo a mi beba, a Lunita Zuma, que en el pecho, porque estamos yendo justo a un turno médico, así que, bueno, va a ser bien recibido en el hogar el libro de cuentos. Ah, bien, por bien, eso bien. No nos estabas escuchando en el momento. Bueno, les dejamos... No, por eso en parte el bache también tiene que ver con eso. Justo desconecté para hacer los quehaceres acá familiares. No, me parece perfecto. Te mandamos un abrazo gigante, Mariano. Les dejamos el turno médico. Abrazo para los tres ahí. Para ustedes también. Hasta que vuelvan los abrazos reales y físicos, vayan abrazos distanciados y sanitarios. Dale. Abrazo grande. Mariano acaba de ganar entonces un libro. No entendí cuál eligió. Eligió el libro de cuentos, el tuyo, Fernando Tevel, Detrás del Arco. Bueno, listo. Una cosa, está el libro de... está el libro del Cipreva en la... El libro de Cipreva, el concurso de nuevas narrativas de Cipreva, de que hablamos ya alguna vez, está disponible en la página de Cipreva, cipreva.org. Allí lo pueden encontrar. Nos vamos bien arriba, ¿eh? Este programa lo hacemos. Acá nos están diciendo que debimos haber sacado otro número y haber llamado a otra persona, ¿eh? No. Discúlpenme, no. Cada persona tiene su tiempo. El tipo tardó, pero dijo finalmente: hola TVL, hola Otero. Así que tenía mucho mérito. Primero, estaba yendo a ocupar de cosas de su familia. Después, reconoció nuestras voces y nos saludó. Y dijo lo que había que decir, así que nada. Hacemos este programa María Eugenia Otero, Alfredo Grande, Rodrigo Ferreiro, Julián Bouillé, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Nicolás Rosales, Luis Angió, Graciela Carballo, ya lo dije a Rodrigo Ferreiro, Cristian Madia. agregante. Nos acerca a los audios de funcionarios y funcionarias Giselle Rivalov. Ignacio, en la operación técnica. En la operación técnica a distancia, los días que no estoy yo. Gigante, gigante. Genio, el tipo total. Opera. Ustedes tienen que saber que los días que yo no estoy al aire, el operador técnico no está en la radio. Está en cualquier otro lugar y el tipo opera técnicamente a distancia. Es un genio. Se llama Nacho Álvarez González. Che, este tema es buenísimo. Me alegra la vida. Hermosa sorpresa, dice Mariano, que se quedó pensando. Pobrecito. Hermoso programa, Euge Bella de la Vida, las pibas del Posti, te amamos. Cada ella tiene hinchada propia, dice Suri desde San Vicente. La quiero. Ella viene, cuando viene, viene con hinchada propia y te copa la tribuna. Nos vamos a volver a encontrar el lunes haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. Nos imponen el laburo del fin de semana. Habrá que empezar a trabajar en otra apertura para la dispo. ¿Lo de salchicha y ketchup es de nuestra generación o es de una generación posterior? No me acuerdo de cuándo es eso. Funky Town es re de cuando éramos no, pibes. No, no, el salchicha y ketchup canción. No, mi barrio no se hacía eso. Mi barrio se hacía cosas peores, pero eso no. Nos fuimos. Nos fuimos. Chau.